industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Coldplay transmitirá en YouTube Everyday Life. El grupo anunció que lanzará su nuevo álbum con dos shows exclusivos en Jordania, en Amán. Se podrán ver en streaming en la plataforma el 22 de noviembre, día que sale el disco. Tendrá lugar posiblemente en el impresionante Teatro Romano, donde la banda interpretará las dos partes del disco, Sunrise y Sunset. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.